Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La República Popular de Bangladesh es un estado ubicado al sur de Asia, rodeado íntegramente por India, excepto un pequeño sector donde limita con Birmania. En bengalí, Bangla es el nombre de la región de Bengala, que unido al sufijo Desh significa literalmente país de Bengala. Bangladesh, conocido anteriormente como Pakistán del Este, fue dominada y descuidada por Pakistán del Oeste. La lucha por la independencia de Bangladesh comienza en 1971, lo que provocó la reacción de Pakistán, que cometió uno de los más grandes genocidios de la era moderna cuando el ejército pakistaní masacró a miles de civiles bengalíes. Desde la ciudad puerto de Chittagong y mediante un improvisado transmisor de radio, los bengalíes declararon la independencia del país de manera unilateral y el ejército pakistaní invadió el territorio para reprimir a un ejército popular bengalí conformado por estudiantes, obreros y granjeros, comenzando así la denominada Guerra de Liberación. Con el apoyo de las tropas indias, los pakistaníes fueron forzados a abandonar el país. El 16 de diciembre de 1971 es declarada la independencia, convirtiéndose el país en una democracia parlamentaria. Lo que siguió a continuación fue una serie de gobiernos militares y civiles, levantamientos y asesinatos políticos. En la actualidad, Bangladesh sigue sufriendo enormes problemas de corrupción, desórdenes y violencia política. Esta semana charlaremos sobre uno de los sistemas más jóvenes de Asia, aunque su historia, al igual que la de Pakistán, está unida a los orígenes de la radiodifusión india. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com যে মাটির চির মমতায় আমার অঙ্গে মাখা যে মাটির চির মমতায় আমার অঙ্গে মাখা যার নদী জল ফুলে ফলে মোর স্বপ্ন আঁকা যে মাটির চির মমতায় আমার অঙ্গে মাখা যে দেশের নীলম্বরে মন মেলছে পাখা সারাটি জনম সে মাটির দানে বক্ষ ভরি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. La historia de las transmisiones radiales en el territorio de Bangladesh puede ser dividida en cuatro etapas: la británica, la pakistaní, la de la Guerra de Liberación y finalmente la del actual estado de Bangladesh. El primer período, que podemos denominar como británico, se inicia junto al comienzo de las transmisiones en la India. En 1926 se da forma la Compañía de Transmisiones de la India, ¿la recuerdan ustedes? Aquella que mencionábamos cuando charlamos sobre Pakistán y que nació como una empresa comercial. Esta empresa, en 1927, instala dos transmisores de onda media con una potencia de 1,5 kW cada uno de ellos, en las ciudades de Bombay y Calcuta. La cobertura de estos transmisores era bastante limitada y además en la India para esos años apenas si se encontraban registrados unos 4.000 receptores, lo que no era suficiente como para que la compañía fuese rentable. En marzo de 1930 decide terminar estas transmisiones por no poder solventar los costos y el gobierno colonial de la India se hace cargo de las dos emisoras para iniciar transmisiones experimentales de una posible radio pública. El servicio de transmisiones de la India, con una emisora en Bombay, es puesto en funcionamiento en abril de 1930 bajo la supervisión del Departamento de Industria y Trabajo. Después de un inicio poco satisfactorio en cuanto a las finanzas, el proyecto comienza a dar beneficios a partir de 1932, cuando el número de receptores se incrementa gradualmente. El servicio de transmisiones de la India cambia de nombre en junio de 1936, convirtiéndose en la All India Radio. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, en 1939, se agregan 6 nuevas emisoras, ubicadas en Peshawar, Lahore, Lucknow, Madras, Dhaka y Karachi. Las principales emisoras de la cadena, en Nueva Delhi y Bombay, fueron provistas de transmisores de onda corta, los que concentraron sus programas en contrarrestar la propaganda alemana. De este modo, es creado un servicio exterior y un servicio de noticias, que era el encargado de informar a la población de todos los acontecimientos del conflicto. En 1947, la cobertura primaria de la All India Radio apenas si se limitaba al 10% del territorio del país, pero el número de aparatos receptores ya se había incrementado a 30.000. La emisora de la All India Radio en Dhaka salió al aire desde una casa alquilada el 16 de diciembre de 1939 y el día de su inauguración se pudo escuchar un mensaje en inglés del poeta Rabindranath Tagore. La emisora operaba de 17 a 22 horas, empleando un transmisor Marconi de 5 kilovatios instalado en la planta de Kalianpur, cuyo alcance era bastante limitado de día, alcanzando algunos kilómetros más durante la noche. Este emisor se encuentra preservado hoy en el Museo de Radio Bangladesh. El segundo periodo, que hemos denominado pakistaní, comienza luego de la creación de Pakistán el 14 de agosto de 1947. El servicio de transmisiones de Pakistán, luego renombrado como Radio Pakistán, fue organizado con la base de 3 emisoras que habían pertenecido a la All India Radio, y estas estaban localizadas en Dhaka, Lahore y Peshawar. Debido a que el Estado pakistaní se encontraba dividido en el sector occidental y oriental, es creado un centro de monitoreo y recepción en Tongi, que permitía el intercambio de programas entre Pakistán del Este y Pakistán del Oeste. En la ciudad de Sabak es construida la casa de transmisiones con 6 estudios, la que entra en operaciones el 8 de enero de 1960. En 1963 se instalan 2 nuevos transmisores de 100 kilovatios, uno de onda media y otro de onda corta, en la planta de Sabar, y ese mismo año 2 transmisores de onda media de 10 kilovatios son ubicados en Chittagong y Rajshahi, los que reemplazaban a los viejos emisores de 1 kilovatio instalados en 1954, lo que se complementa con nuevos y modernos estudios. En 1967, en Rangpur, se instala un nuevo transmisor de onda media de 10 kilovatios y en Sylhet uno de 2 kilovatios, y 3 años después, en 1970, otro transmisor de 10 kilovatios se instala en Khulna. Como vemos, el progreso de la entonces Radio Pakistán fue casi constante. A este segundo periodo, en la historia de la radiodifusión bengalí, le siguió el denominado de la Guerra de Liberación. La radio tuvo un papel vital que se inició con el llamado a la independencia de la emisora en Chittagong. Luego de la formación del primer gobierno bengalí, el 17 de abril de 1971, el Centro de Radiodifusión de la Bangladesh Independiente comenzó sus transmisiones el 25 de mayo de 1971, las que se mantuvieron en el aire hasta el 19 de diciembre, cuando el gobierno en el exilio se traslada a Dhaka, donde se reiniciaron las transmisiones desde la emisora local que había pertenecido a Radio Pakistán. পাথর দিয়ে একটা সাইনবোর্ড বানামো এইটার মধ্যে কাউলারে দিয়ে লেখা এলাম 1971 সাল পর্যন্ত বঙ্গাল মুলুকে মচুয়া নামে এক কিচিমের মালা ছিল হ্যাগো চোটপাট বেড়ে যাওয়ানের গতিকে হাজারে হাজার বাঙালি বিচ্ছ হ্যাগো চুটিয়া মানে কিনা পিঁপড়ার মতো ডইলা শেষ করছিল এই কিচিমের গ্যাঞ্জাম রে কেতাবের মধ্যে লিখা থুইছে পিপিলিকার পাখা ওড়ে মরিবার তরে টিক্কা মালিক্কা গেল তল পিঁয়াজি বলে কত জল আমরা কজন নবীর মাঝি হাল ধরেছি সত্য করে রে সাগর পাড়ি দেব রে জীবন কাটে যুদ্ধ করে প্রাণের মায়া সঙ্গ করে জীবনের সাথ নাহি আমি যে সাগর মাঝি রে Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com ছোনার দৃশ্য চোখে পড়ে না না না না তারাও তো ভুলে কবু ডাকে না জীবনের রঙে মনকে টানে না বৈশাখের ওই রুদ্র ঝড়ে আকাশ যখন ভেঙে পড়ে ছেঁড়া পালারু ছিঁড়ে বৈশাখের ওই রুদ্র ঝড়ে যখন ভেঙে পড়ে ছেড়া পালারও চিনে যায় হাতছানি দেয় বিদ্যুৎ আমায় হঠাৎ কেঁদে শঙ্খ শোনায় দেখি ওই ভোরের পাখি গায় তবু তরি বাইতে হবে বেয়া পাড়ি দিতেই হবে যতই ঝড় উঠুক সাগরে তীর হারায় এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে আমরা কজন নবীর মাঝি করে রে তীর হারায় এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে তীর হারায় এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে তীর হারায় এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে El centro de transmisiones de Bangladesh Independiente fue establecido poco después de la Guerra de Liberación por el gobierno en el exilio. La planta transmisora de Kalurgat, desde donde se realizó la transmisión para la declaración de independencia, debió ser luego abandonado cuando el 30 de marzo es seriamente dañado por el bombardeo de la Fuerza Aérea Pakistaní. De todos modos, el centro reasume sus transmisiones el día 3 de abril desde Bagafa y posteriormente es trasladado a Shalbagan. El dañado transmisor fue reparado por un ingeniero bengalí y estuvo operativo luego con programas matutinos y vespertinos. El 25 de mayo es trasladado a Calcuta, desde donde comienza a transmitir de inmediato cuando llega personal experimentado desde Dhaka y queda técnicamente operativo. El 6 de diciembre de 1971 cambia su nombre por el Bangladesh Betar, cuando el gobierno de la India reconoce oficialmente al gobierno provisional bengalí. Assalamu alaikum. Bangladesh Betar, Dhaka. সকাল 6:30 আজ শনিবার 12ই পৌষ 1381 সন 13ই জিলহজ 1394 হিজরি 28শে ডিসেম্বর 1974 সাল আমাদের প্রথম অধিবেশন শুরু হল। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে শর্টওয়েভ 75.28 62.11 ও 61.35 এবং মিডিয়াম ওয়েভ 256.41 ও 434.78 মিটারে যথাক্রমে 3985, 4830, 4890, 1170, 690 ক্লোজ সাইকেলসে। বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট ও খুলনা কেন্দ্র থেকে এই অনুষ্ঠান একযোগে প্রচারিত হচ্ছে যথাক্রমে 344.8, 277.77, 285.71, 263.16 ও 223.88 মিটারে। El 22 de diciembre, el gobierno se instala definitivamente en Dhaka y la emisora nacional comienza sus transmisiones ya en la Bangladesh Independiente. Radio Bangladesh emerge como una organización nacional de transmisiones luego de la liberación del territorio. La emisora en Dhaka se convierte en la estación nacional, abandonando su posición de radio regional, y a pesar de las muchas limitaciones se intentó ofrecer una programación que se fue incrementando lentamente. দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল এসেছে মন সমুদ্রে রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল ছেড়ার হয়েছে কাল হয়েছে কাল হয়েছে কাল হয়েছে কাল ছেড়ার হয়েছে কাল হয়েছে কাল হয়েছে কাল হয়েছে কাল সমুদ্রে রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত শোষণের দিন শেষ হয়ে আসে অত্যাচারীরা কাঁপে আর ত্রাসে শোষণের দিন শেষ হয়ে আসে অত্যাচারীরা কাঁপে আর ত্রাসে আগুনে প্রতিরোধ করে রক্তে আগুনে প্রতিরোধ করে রক্তে আগুনে প্রতিরোধ করে রক্তে আগুনে প্রতিরোধ করে নয়া মাসি আছে নয়া সকাল নয়া সকাল নয়া সকাল পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল জোয়ার এসেছে সমুদ্রে রক্ত লাল রক্ত লাল। Pronto son creados el servicio exterior, el servicio de transcripciones, el de monitoreo, el servicio comercial y son creados los programas populares. বাংলাদেশ বেতার ঢাকা অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়া ওয়েভ 432.90 ও 693 কিলোহার্টজে। Para 1998 ya se habían establecido 6 nuevas emisoras con transmisores de 10 kilovatios de potencia para sus respectivas frecuencias de onda media. Radio Bangladesh cambió en 2 oportunidades de nombre por el de Radio Bangladesh Betar, que en 1996 queda de manera definitiva. Actualmente opera 19 transmisores de onda media, 5 de onda corta y 14 de frecuencia modulada, que cubren todo el territorio del país con transmisiones que alcanzan las 95 horas de programas en conjunto. El servicio exterior transmite un total de 6 horas en los idiomas urdu, árabe, hindi, inglés y nepalí. This is DOC service of Radio Bangladesh. In the 3:15 in Bangladesh time, that is 17:15 in Greenwich Mean Time. We have been greeting overseas listeners from the studios of Radio Bangladesh. Pulsing on the 25.75 meters, corresponding to 11650 kHz. El servicio comercial de Radio Dhaka, que se inició el 1 de marzo de 1967 con una hora diaria de emisión, hoy es retransmitido por las 19 emisoras regionales. Salam, salam. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Salam, salam, hajar salam, shakul shohid sharone. আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই আদির স্মৃতির চরণে সালাম সালাম হাজার সালাম মায়ের ভাষায় কথা বলাতে স্বাধীন আশায় পথ চলাতে হাসি মুখে যারা দিয়ে গেল প্রাণ সেই স্মৃতি নিয়ে গে যায় গান তাদের বিজয় মরণে আমার হৃদয় রেখে যেতে চায় আদির স্মৃতির চরণে সালাম সালাম হাজার সালাম। La emisora Andaka, en 1976, instaló un transmisor de 1000 kilovatios para la onda media en la planta de Damrai. Este equipo es de vital importancia, pues cubre el 95% del territorio. Salam, salam. বাংলাদেশ বেতার ঢাকা। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভ 432.90 ও 693 কিলোহার্টজে। En la actualidad, la emisora ha anunciado planes y proyectos para una casi total reestructuración en su parque de transmisores en las diferentes estaciones regionales, tanto en la onda media, corta y frecuencia modulada. En la onda corta, el proyecto incluye la instalación de dos transmisores de 250 kilovatios en reemplazo de dos viejos emisores de 100 kilovatios que están llegando ya al fin de su vida útil. Estos transmisores son los encargados de las emisiones hacia el Medio Oriente, el Lejano Oriente, el Sudeste de Asia y Europa. আসসালামু আলাইকুম। বহির্বিশ্ব কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতার। আজ মঙ্গলবার, 3/18/18। এখন বাংলাদেশ সময় রাত 10:30 আর আন্তর্জাতিক মান সময় 16:30। Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Hello, listeners. This is Taka calling Europe from the external service of Bangladesh Betar on shortwave 41.75, 31.41 and 19.32 meter bands, corresponding to 7185, 9550 and 15520 kHz respectively. Today's edition of Overseas Broadcast brings for you news and news commentary, then a Bangla patriotic song, then a talk on the early Hindu temples, one archaeological heritage of Bangladesh, by Sheikh Akram Ali, and then finally, some English songs. But first, the best wishes to you all from your presenter, Fayuz. Radio Bangladesh Betar posee 5 estaciones transmisoras de alta potencia con 100 kilovatios cada una. 4 de ellas son de onda media y una de onda media y corta. También tiene activas 11 emisoras regionales, 2 de las cuales operan con 100 kilovatios y el resto posee emisores de 10 kilovatios. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Hey! জনতার সংগ্রাম চলবে, জনতার সংগ্রাম চলবে, বিরোধী এই কালো রাত্রির সুপতি নর্বল কোনদিন আমরা যে ভাঙবই, মুক্ত প্রাণের সারা জানবই, আমাদের শাসকের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরের নতুন সূর্য শিখা জ্বলবে, জ্বলবে, জ্বলবে, জনতার সংগ্রাম চলবে, জনতার সংগ্রাম চলবে, জনতার সংগ্রাম চলবে, জনতার সংগ্রাম চলবে, জনতার সংগ্রাম চলবে, চলবে, চলবে, চলবে, চলবে, চলবে, চলবে, চলবে, চলবে. Así llegamos al final de otro programa. Como siempre, hemos estado con ustedes José Elías Díaz y Daniel Camporini, quienes les invitan a que la próxima semana volvamos a encontrarnos para seguir compartiendo historias de radio. ¿Han escuchado Historias de Radio? Un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.